llegabas todo con tu encanto. Te he visto reducir hombres al llanto y a la fortuna despreciar. Hoy rayas el mediodía casi descosida. Sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropar. Como hiela derramada se está. Eran vos salvajes sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundía. Algunas noches soy fácil, no hay tanto límites. Algunas noches soy fácil, no hay tanto límites. Hoy quizá la sutileza me guardó un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me vine sabio en boicotear.